Buenos días, queridos radio oyentes. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la Semana Cultural que hemos tenido en el centro y sobre la fiesta de la primavera celebrada el pasado martes 28 de marzo. Ahora pasamos con mi compañera Leire, que os contará un poco sobre cómo fue la fiesta de la primavera. Adelante. La entrada de la primavera nos ha traído muchos beneficios. Por ello, además de sacar las camisetas de manga corta del fondo del armario, en nuestro colegio celebramos la entrada de esa temporada previa al veranito con la llamada fiesta de la primavera. En esta tarde tan especial, nuestros pequeños disfrutaron de varios talleres que fueron monitorizados por nuestros mayores de secundaria. Pintacaras, twister, pompas, papiroflexia y camas elásticas fueron algunas de nuestras actividades estrellas. Ahora pasamos con los auténticos protagonistas de esta semana, que nos contarán los diferentes talleres y charlas que nos impartieron a todo el alumnado del centro. Comenzamos con Darío, que nos contó su experiencia en el centro. Buenas, Darío. Cuéntanos en qué ha consistido la charla de hoy. Pues bueno, pues llevo aquí desde tempranito, desde las 10, y he estado con diferentes cursos. Hemos empezado con los de infantil, donde hemos trabajado algunos juegos populares, y después ya hemos estado con los de primaria, donde hemos hecho una carrera de orientación en la que un equipo dibujaba un mapa aquí del patio, tanto el de arriba como el de abajo, y escondían pistas por el patio y después le marcaban en el mapa donde las tenían que encontrar, y después lo hicieron al revés. Y por último, pues hemos estado con secundaria haciendo una charla que he estado haciendo en otro centro, tanto aquí en Ubrique como fuera, y que está gustando mucho, sobre motivación y deporte, donde hablamos sobre casos de diferentes deportistas o personas que no son deportistas con las que trabajamos en el centro, y que a través de la actividad física o el deporte pues se van marcando un objetivo, y tanto en su vida como en un deporte concreto, y lo van alcanzando con ayuda nuestra, aunque ellos son plenamente quien consigue los objetivos, pues porque son los que se involucran. Nosotros le decimos el camino, pero todo depende de ellos. Bueno, pues Darío, encantada de haberte conocido y de haber disfrutado esta experiencia aquí en el centro, y esperamos que vuelvas pronto. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un placer venir a los centros y poder promover la actividad física entre los más jóvenes. Pasamos con Noelia Gutiérrez y su RCP a los más pequeños. ¿En qué consiste el taller que habéis realizado? Pues hemos realizado un taller de RCP básico para los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de primaria, donde ellos pueden identificar cuando una persona está desmayada o tiene el corazón parado, por lo menos para que tengan la capacidad de poder llamar al 112 y saber si han aprendido a identificar si respira o no respira la persona. Si esa persona respira, han aprendido también cuál es la posición de seguridad en la que la tienen que colocar. Y en el caso de que no respire, pues también le hemos enseñado cómo sería una maniobra básica de la RCP y cuál es la posición correcta que tienen que tomar, y que se tienen que mantener haciendo esa maniobra, o mantener al paciente en la posición de seguridad hasta que llegue la ambulancia, porque aunque son pequeños, nos creemos que son niños pequeños, pero solamente con esas maniobras muy muy sencillas que le hemos enseñado son capaces de poder salvar una vida. Solamente con llamar al 112 y poner al paciente en la posición de seguridad o comenzar la maniobra de RCP, se puede salvar una vida, y es lo que ellos han llegado a entender, lo han practicado y lo han terminado haciendo muy bien, primero con peluche, luego han visto un vídeo y después lo han practicado unos con otros, un compañero con otro, y han terminado adquiriendo la maniobra. Pues muchísimas gracias y esperemos que venga otra vez pronto. Gracias a vosotros. Sleep, maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now hush, little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady, I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now and we don't know why. We feel how we feel inside, it may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. It's funny. Ahora pasamos con Brenda, que nos va a contar en qué consistió su taller. Bienvenida, Brenda. Cuéntanos qué tal ha sido tu taller y en qué ha consistido. Bueno, pues mi taller ha consistido, he estado con los más pequeñitos, ¿vale? Porque aunque ellos sean pequeños, pues en el caso de que en casa, en la persona que los cuida, pues caiga inconsciente o se encuentre mal, pues ellos ya tienen que saber que hay un número al que deben de llamar, que aquí en España es el 112. Y también les he dicho que es muy importante que se tienen que aprender la dirección de su casa, ¿vale? Para que la ayuda pueda llegar a donde lo necesita. Y nada, pues hemos estado viendo que si la persona respira, pues hay que ponerlo en posición lateral de seguridad, porque con boca arriba no pueden atragantarse. Y si también si no respiran, pues habría que comenzar con un masaje, que ya hemos hecho con unos muñecos, pues hemos estado practicando cómo se haría la reanimación cardiopulmonar, y muy bien, la verdad que los pequeñines se han enterado muy bien y se han divertido mucho. También le hemos puesto una canción que es para practicar lo que es el masaje cardíaco. Bueno, pues Brenda, muchas gracias por haber venido y esperamos que vuelva pronto. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y también por que el colegio se implique en que los pequeñines también aprendan en la parte de reanimación. Cuando me despierto por la mañana, el solecito por mi ventana, la Andalucía me viene a hablar. Pongo un pie en la calle y a la irarda, de vuelta a él escribo una carta, la busco en la. Continuamos con nuestro monitor de tenis esta semana. Buenos días, José Manuel. ¿En qué consiste tu taller realizado esta semana en el centro? Buenos días. Pues mi taller consiste esta semana en intentar de fomentar un poco más el tenis, que los niños descubran un deporte nuevo que normalmente se suele tener como un poco elitista. Y nada, dejarles ver que es un deporte que lo puede practicar cualquiera, que tampoco que te haga falta un desembolso grande, sino simplemente una raqueta, un compañero y ganas de jugar en una pista de tenis, nada más. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, estás cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Continuamos con Begoña y su taller acerca de la salud. Buenas tardes, Begoña. ¿En qué ha consistido el taller? Hola, buenas tardes. Mira, le he explicado a quinto y sexto de primaria sobre todo lo que son los hábitos de vida saludables. No solamente a nivel de nutrición, ¿vale? Sino también lo importante que es la actividad física para complementar una buena alimentación. Tanto la educación, las actividades físicas son muy importantes porque el sedentarismo, el no hacer ningún tipo de actividad, lo que aumenta son las enfermedades que en el futuro podríamos tener cuando seamos mayores, de diabetes, de hipertensión, ¿vale? Y la alimentación también a la hora también de ver las cantidades que hay que tomar por las edades y en el futuro también, junto con los ejercicios físicos, las enfermedades que podemos tener en el futuro con el abuso de alimentación de tipo procesada y la alimentación tipo basura. Muchas gracias. De nada, a ti. Estaba buscándome en un party sin señal. Estoy perdido en el club buscando donde respirar. Bien o que me entienda alguien. Cara conocida mucho. Continuamos con Carolina, que nos va a presentar su taller de movilidad articular que tuvo con secundaria. Bienvenida Carolina, cuéntanos en qué ha consistido tu taller y cómo lo has organizado. Vale, me comentó una profe que esta semana era la semana como de los hábitos saludables, que se suele hacer todos los años para concienciar a los niños de que lleven vidas sanas y que se cuiden un poquito. Y entonces yo he venido a hacer una clase un poco que lo que os he puesto es un poquito en apuro, porque lo que venía a comprobar o a demostraros era que realmente con los jovencitos que soy deberíais estar un poquito más ágiles todos, ¿vale? Pero es cierto que la vida que se lleva actualmente y los ritmos de trabajo, las horas de estudio, todo lo que requiere ahora vuestra educación, es verdad que os paraliza un poquito esa motricidad. Y hemos venido solo eso, a comprobar un poco si estabais lo ágiles que deberíais estar. Y yo creo que al final os habéis portado muy bien y lo habéis hecho muy bien, sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy segura que nos ha encantado y esperamos que vuelva pronto con otra actividad. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. Continuamos con Miriam, que nos va a contar en qué consistió su taller. Buenos días, Miriam, cuéntanos, ¿cómo fue tu taller y cómo lo organizaste? Hola, buenos días. Pues hoy hemos aprendido un poco sobre salud bucal. En primer lugar, hemos hablado sobre la forma y la función de los dientes y posteriormente de las enfermedades más comunes, como es, por ejemplo, la caries dental. Y en función de eso, cómo prevenirla. La prevención está basada, hemos hablado de una dieta equilibrada, un buen cepillado dental y, por supuesto, visitar al dentista. Bueno, Miriam, pues estamos encantados de que hayas venido y esperamos que vuelvas pronto con alguna otra actividad. Bueno, pues muchísimas gracias, me ha encantado este taller y volveré cada vez que vosotros queráis. Muchas gracias. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Para finalizar, vamos a pasar con la podóloga Raquel Gutiérrez, quien nos contará un poco más sobre cómo ha sido su taller esta semana. Buenas, Raquel. Cuéntanos un poco sobre en qué ha consistido tu taller esta semana. Bueno, pues nosotros hemos hecho un plan de prevención podológica que se adaptaba a los niños dependiendo de la edad que tenían. En los más pequeñitos, ¿en qué consistía el trabajo? Bueno, pues hemos estado viendo posibles desviaciones, se desvían los deditos, el tejido es muy blando o uñitas clavadas porque, como sabemos, los más pequeños tienen los pies muy gorditos. Entonces, las uñas se pueden clavar en estos deditos tan gorditos. Después nos hemos ido a cursos de alumnos más mayores buscando posibles pies planos, pies cavos, dolores en cadera, rodilla, tobillito. Hemos detectado algunos pies planos, algunos pies cavos y después nos hemos ido a los cursos de los más mayores, sobre todo pues como están en plena adolescencia, para controlar el tema de sudoración, hiperhidrosis, posibles infecciones asociadas y el papiloma típico de la edad. Hemos dado un repaso a los 240 alumnos del Sagrado Corazón, 480 pies y ya se van todos a casa con su diagnóstico. Muchas gracias. queremos agradecer la colaboración de todos los profesionales de la salud y el deporte que han colaborado con nosotros durante esta semana cultural. No todos han podido intervenir en nuestro programa de radio, pero le agradecemos mucho su colaboración, gracias a las enfermeras Noelia Gutiérrez, Brenda Moreno y Patricia Bajuelo, a la doctora Begoña Nuche, a José Manuel Zarguero, profesor de tenis, al entrenador personal Darío Lima, a Esther Benítez, técnica superior de dietética y nutrición deportiva, a la podóloga Raquel Gutiérrez, a la odontóloga Miriam Mazan y a la instructora de pilates Carolina Piña. También queremos dar las gracias a todos aquellos que quisieron venir y por diversos motivos no han podido asistir. Os esperamos en futuros talleres para seguir aprendiendo sobre salud y deporte. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor que contarte, tenía tanto amor guardado para ti. Camino despacio pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino.